Lección 1. Alabad a Dios, fuente de toda bendición. Texto clave. Salmo 103, 1. Esta lección te ayudará a saber, contemplar la bondad de Dios y la magnitud de dones dados en la persona de su Hijo. Sentir nuestra necesidad, deuda, gozo y gratitud por lo que Dios ha hecho. Hacer que respondamos a Dios entregándole un sacrificio vivo con alabanza. Resumen. La alabanza a Dios se desarrolla por un aprecio de su bondad hacia nosotros. Incluye la expresión de nuestra adoración y de nuestra gratitud por medio de todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Oración. Señor, deseamos presentarnos delante de ti a través de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado ejemplo e inspiración por la cual presentarnos con fidelidad y en actitud de adoración, alabando tu nombre con todo nuestro ser. Pues sabemos que es tu voluntad revelar y recrear tu imagen en nuestra vida. Lección 1. Alabad a Dios, fuente de toda bendición. Sábado. Para memorizar. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Salmo 103, 1. Así como el telescopio Hubble ha penetrado cada vez más profundamente en el universo, los misterios de la creación han llegado a ser cada vez más grandiosos. Si esa infinitud es incomprensible para mentes finitas, ¿cuánto más lo es la de su Creador, quien necesariamente es más complejo que lo que Él creó? Si no podemos comprender el universo, ¿cómo podríamos comprender a aquel que lo hizo? Sofarnaamatita le preguntó a Job: ¿descubrirás los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Job 11:7. La respuesta es no. Como si todo esto no fuera suficiente, este Dios que creó el universo es aquel que, en la persona de Jesús, cargó no solo con nuestra humanidad, sino también con nuestros pecados. El Dios que creó el universo afrontó Él mismo el castigo por nuestras iniquidades a fin de que pudiéramos tener vida eterna. Recordando siempre una verdad como esta, ¿cómo podríamos no amar a este Dios y ofrecerle nuestra mejor alabanza y adoración? Un vistazo a la semana. El apreciar el amor, el poder y la majestad de nuestro Dios debería conducirnos a una actitud de alabanza, aún en la peor de las situaciones.